da misil mi hijo. Igual que la ciudad, si ya me tiran tú, donde hay algarabía en plenitud. Así carnavaleando en el tu Rivadavia, mi corazón y el alma están regocijando. Está de rechupete la fiesta en Rivadavia, la gente juega y baila para ese carnaval. Carnavaleando en el tu Rivadavia, el corazón y el alma están regocijando. Está de rechupete la fiesta en Rivadavia, la gente pega y baila para ese carnaval.